cambiar las cosas con rimas grosas. A ver qué pasa, ¿eh? Segunda llave, nueva entrega de la escuela nueva. No se vende ni se ordena, la doble H arriba de tu mesa. De este ritmo esta rima pa' que comience tu cena. De la zona oeste repartiendo mierda, con el sonro desde el paso de la arena. Desde el paso de la arena, puño respeto sigue siendo nuestro emblema. Rompiendo esquema, llevando el técnico hasta la pena llena. Los MCs unidos jamás serán vencidos. La nueva generación ya se respira en las calles. Dedicamos esta para el presidente Valle, porque cruzaste un charco para llorarle la verdad. Pa' que la falsedad quede bien en otra ciudad. Mientras Montevideo sobrevivimos con dificultades. El ciudadano rutinario cotidiano tiene que luchar siempre a diario. Paso por la mierda que tiene los diarios. Yo que el hip hop no es en la radio. Seguimos camuflando con poesía de guerra a los barrios. Siempre mutando la mierda controlando. Con ella escribiendo los renglones y muchas ilusiones. Palabras imperrales que salen de nuestros corazones. Beca y el zorro mostrando el rap en grandes proporciones. Sin dinero y sin opciones. Sacamos el brillo gris de las calles causando conmociones. Rimas y explosiones. En la familia. Motivaciones. Segunda llave, nueva entrega de la escuela nueva. No se vende ni se ordena, la doble H arriba de tu mesa. De este ritmo esta rima pa' que comience tu cena. De la zona oeste repartiendo mierda, con el sonro desde el paso de la arena. Desde el paso de la arena, puño respeto sigue siendo nuestro emblema. Rompiendo esquema, llevando el técnico hasta la pena llena. Las cosas y la familia SLF desde Montevideo en la casa, representando 100% barrio de arena. Con intenciones de cambiar las cosas, sacamos nuestro sentimiento traducido en prosa. Disparando rimas poderosas que destroza a esos ignorantes que solo fluye mierda por su mente. Presentando sus campañas, su puto Logan gana más dinero el que más miente. Sonrisa falsa que guarda la verdad entre los dientes. Pintándote ilusión en el pasado, borrándote en el presente. Lucha hermano, caminaremos en la calle. Y aunque veamos la pobreza en todos los rincones, barrios y callejones, demostraremos con esta rima que la lucha no es en vano. Aplastaremos diputados hasta que a Valle se le rompa la no. Y el empresario extranjero suelte su dinero, se vaya del barrio, lo meteremos a todo en un agujero. Con su plata al culo no limpiaremos la cara, se lo restregaremos. No es para menos que estos hijos de puta se llenan el bolsillo con el sudor que desprendemos. Hay tanta gente que se pregunta, si a fin de mes nosotros llegaremos. Con la duda en dos o tres laburos nos recataremos, lo aplastaremos. Con nuestro verso lo desangraremos, para la mente al hijo de puta. Ya basta tanto juego con nuestro pueblo. La realidad impune ataca al ser humano y lo consume. Pero los guerreros callejeros nos hacemos inmunes. Practicando poesía nos hacemos respetar. Senadores quieran o no, nos haremos escuchar. Esta cultura entre las sombras que se nadie nos va a parar. Si ponen obstáculos aprenderemos a saltar. Miren que en esta jungla del cemento nosotros somos el jaguar. Y usted es la presa de esta revolución cultural. Nuestra letra se expresa en nuestra vida tal cual. Nos tocó vivir, sufrir, equivocarnos y aprender. Soy un sudacán guerrero con segunda llave. Tu corazón venimos para estremecer. Integrante del pueblo, nunca te deje vencer, nunca te calles. Es lo que quiere el gobierno hoy en día, comandado por el señor Valle. Así que estache la bronca, pero no con violencia, sino con conciencia y paciencia. Son nuestras armas, debemos usarlas con inteligencia. Solo el pueblo unido hará temblar la más grande resistencia. Organicémonos cuantas veces sea necesario. Mira tu barrio, observa la pobreza en la que vivimos a diario. Capaz te preguntas en este mundo a qué vinimos. Nacimos, crecimos, sufrimos y morimos. Hermanas y hermanos, estamos metidos en este rollo. Hay que seguir tirando, consiguiendo más apoyo. Pa' que se haga la justicia sin el uso de la espada. Pa' que el pueblo sea feliz de una vez por todas. Así es, hermano. Segunda llave, nueva entrega de la escuela nueva. No se vende ni se ordena, la doble H arriba de tu mesa. De este ritmo esta rima pa' que comience tu cena. De la zona oeste repartiendo mierda, con el sonro desde el paso de la arena. Desde el paso de la arena, puño respeto sigue siendo nuestro emblema. Rompiendo esquema, llevando el técnico hasta la pena llena. Segunda llave, nueva entrega de la escuela nueva. No se vende ni se ordena, la doble H arriba de tu mesa. De este ritmo esta rima pa' que comience tu cena. De la zona oeste repartiendo mierda, con el sonro desde el paso de la arena, desde el paso de la arena, puño respeto sigue siendo nuestro emblema, rompiendo esquema, llevando el técnico hasta la pena llena. Con el negro, sí, cambiando las cosas, representando a las familias, sí, ¿qué pasó? Haciendo lo nuestro, sí, con el nano, repartiendo la cultura, sí.